Bueno, estamos acá en la Municipalidad de Cañuelas. Vine a ver a Marisa, vine a mostrarle la medalla y obviamente agradecerle porque pude ir a los Panamericanos de Lima y conseguir la medalla de bronce en dobles junto a mi compañera Nicole Ders. Y como siempre, agradecer a Marisa y a Gustavo, que desde el día número uno ellos me apoyan en mi carrera. Así que cada logro mío también es de ellos y es de toda la comunidad de Cañuelas. Así que muy feliz. Y ojalá que sigamos por mucho más.